I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana. Mañana de... ¿De qué? Ah, de miércoles ya. Que estamos ahí ya casi casi en fin de semana. Mañana de miércoles es día 4 de marzo de 2020 con una temperatura pues cada vez más alta. Comenzamos cada día de esta semana con la temperatura más alta. Ya estamos en 20,4 grados en el centro de la ciudad. Lo digo por si no has salido todavía de casa y lo vas a hacer, pues que no te eches el abrigo hoy, que no te va a hacer ninguna falta. La humedad es de un 52%, una temperatura fantástica la que tenemos en nuestra ciudad a día 4 de marzo. Vaya tela. Y no sé yo si la temperatura hoy subirá o no subirá, pero porque nos podemos poner como muy encendidos, porque vuelve el hijo pródigo a casa, pero vamos, vuelve como para un rato, porque ya no tengo ni idea de cuándo será su nueva intervención, cosa que no sé si es buena o mala. Hoy tenemos en el programa Abel Viudes, sí, habéis oído bien, hoy vuelve Abel Viudes Plaza. Viene a hacer un rincón muy particular, ya sabéis, ese que solo él tiene en esa cabecita, linda, porque como no tiene pelo, pues dice, voy a tener un rincón particular. Ay, es que hace tiempo que no te veo, Abel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Igual te tengo un poco de ganas, y no de las que, no de las buenas. Bueno, no ocultes tus instintos de mujer, Rosa, ¿verdad? No hace sí, falta. Has dicho, cuando has presentado el programa, has dicho, mañana de mí... Y me has asustado. De miércoles. Me he quedado pensando de miércoles. Hoy sí, es miércoles ya. Digo, sí que chunga la mañana, sí. No me refería a eso. Bueno, que yo qué iba a hacer. A leerte la pregunta del día, porque no es por nada, pero tenemos preguntita del día. Hoy, bueno, pues además de la sección de Abel Viudes, con la que vamos a empezar en nada, además de esto vamos a tener la sección de Con los Cinco Sentidos. Ya sabes, esa en la que hablamos de gastronomía, que nos encanta hablar del buen comer. Hablamos de gastronomía, además tendremos un invitado vía telefónica también, pues para que nos cuente cosas importantes sobre un colegio que se ha llevado un premio y me parece a mí muy interesante. Así que eso será a partir de las 12 del mediodía con Manoli Guilaber. Y en cuanto a la pregunta, pues hoy queremos que nos cuentes a qué personaje famoso de todos los tiempos te gustaría conocer, ¿vale? No he puesto real o de ficción, pero vamos, que si tu ilusión es conocer a Bob Esponja, pues también te lo voy a poner como bueno, no pasa nada. ¿A qué personaje de todos los tiempos te gustaría conocer? Personaje en general, actor, cantante, actriz, músico, biólogo, yo qué sé. Yo lo tengo claro. ¿Ah, sí? No sé si quieres saber. Sí, yo a Son Goku. Ya, ¿ves? ¿Por? A ver. Pues el rabo, claro. Ah, vale. Pues nada, ahí lo dejamos. Bueno, pues ya sabéis, está Abel Viudes, sí, ha vuelto y lo escucharemos en un ratito. 665-896450 es el número de WhatsApp por el que te puedes poner en contacto en el programa y mandarnos lo que quieras, pero siempre de buen humor. Gracias por elegirnos. There is nothing better than just lying here together, staring at the bedroom window. I just want a lover. Could you be the person for me? Nothing sentimental. I want you to satisfy me. I just want a lover. Together, caught under the covers. What is it you really feel?

14 minutos sobre las 11 de la mañana de este miércoles, día 4 de marzo de 2020. Es el día en el que, después de muchísimo tiempo, ha vuelto Abel Viudes. Buenos días, Abel. ¿Qué tal? Buenos días. Que, como decía al principio, no sé si eso es bueno o es malo. De momento, vamos a esperar. Es muy relativo, depende cómo se mire. Sí, ¿verdad? Sí. Y creo que no, vamos a, estamos a punto de irnos de Semana Santa. Sí. El que más, ¿a dónde, el que ya? Menos, ya? ¿A dónde ya? El que más, el que menos está preparando así o buscando qué voy a hacer en Semana Santa. Hay quien se coge unos días libres y prefiere salir de la rutina, de la ciudad, y se va a otros lugares. Y tú nos traes viajes, pero vamos, no solo para Semana Santa, que si quieres ya organizarte tu viaje de vacaciones de verano, también lo pueden hacer a través de tu particular agencia. Sí, y la verdad que me va muy bien. Es solo, es un no parar de ganar dinero esta agencia de viajes, ya que la mayoría de gente que no se vuelve. Va no vuelve. Ya. Por circunstancias varias. Por circunstancias que nada tienen que ver con la agencia. Que no vamos a detallar aquí. No, no. Pues sería un poquito. Y nada, he sacado una serie de ofertas. Tú sabes que esto va por temporada, ah, el tema de los viajes. ¿Traes paquetitos buenos? He traído paquetes buenos, buenos. Vale. Muy interesantes. Y fíjate, hay que decir que los viajes que voy a traer hoy, voy a matizar que son para mayores de 18 años. Vale. Venga, vale, me pillas, tener, por poco, pero me pillas. No, no son viajes familiares, solo para mayores de 18 años. Los niños hay que dejarlo en casa y los adolescentes. Vale. Vale. El primer viaje, mira, te voy a ir dando pistas. Luego no, luego voy a ir diciendo golpe, pero el primero me gustaría ir dándote pistas de a dónde vamos a ir poco a poco. Vale. Para darle así un toque de emoción, de enigma, a ver si la a gente... A ver si pillamos, ¿no? Si la gente lo sabe o tú, okay. Vamos a ver. Es una de las ciudades más pobladas de su país. Vale. Vale, ya tenemos ahí una pequeña pista. Más pobladas de su país. Sí. A partir de primavera hay muy buena temperatura. Esto tampoco nos dice mucho, pero bueno, para conocer el clima. Que la vale. gente puede ir pues, como si estuviera aquí. Si va de aquí a allí, vale. puede ir con la maleta a la misma ropa que usé aquí. Representa más de un tercio de las inversiones francesas en su país. Esto tampoco nos dice mucho, pero bueno, que los franceses han invertido ahí pasta en esta ciudad a la que vamos a visitar a través de mi agencia. Tiene aeropuerto y su equipo de fútbol está en primera división. ¿Qué dices? Sí, sí, ves que vamos a una ciudad... Pero no me cuadra con tu agencia de viajes. Nos estamos modernizando, Rosa. Esto... No me cuadra esto va nada, más, ¿eh? va más. Me tienes muy perdida. Cada día abarco, sí, sí. abarco más cosas. Es la capital de la provincia de Hubei. Hubei, no sé cómo se pronuncia tampoco. Y nada, tiene diversos atractivos turísticos, los cuales enumero. Tiene el Museo Provincial de Hubei, la Torre de la Grulla Amarilla, el Lago del Este, uno de los mayores lagos dentro de una ciudad, que mira que es bonito eso, y la Presa de las Tres Gargantas. Y yo creo que he dado ya muchas pistas. Voy a decir de qué se trata o espera, lo vas a decir tú. Lo voy a decir yo, que yo estoy pensando. Hubei se escribe H-U-B-I, Hubei es la capital. Y nada, es una ciudad que ahora es el momento de ir. No, porque yo, sale. Estoy pensando, nos vamos a ir a China. Sí, sale más rentable. Sí, vamos a ver la Presa de las Tres Gargantas, que por cierto es la más potente del mundo. Pues fíjate a dónde te lleva mi agencia. Qué bonito. ¿Y nos vamos a una planta hidroeléctrica? No, ahí no vamos a ir. Ah, vale. Pero ya te deberías haber ido por ahí la palabra clave, pero te la voy a decir yo. Nos vamos a ir a Wuhan, Rosa. Nos vamos a ir a Wuhan, que ahora está muy baratito. Me ha costado poder acceder allí, pero vamos a ir a Wuhan. Oye, pues la presa es espectacular. Sí, sí, pues es súper preciosa la ciudad. Lo que pasa es que ahora hay problemas de acceso. La gente... Ojo, las mascarillas no las pongo yo, ¿eh? Para quien no lo sepa, Wuhan es donde hay un poquito ahora de coronavirus. Nada. Pues igual hay menos de lo que se está repartiendo por el resto del mundo. Sí, ¿eh? En Italia... Ahí ya está yendo para abajo. Claro. En Wuhan. Es el momento de ir, está descendiendo. Claro. Te llevas una mascarilla de estas, o sea, que creo de que... los chinos y vas más que protegido. Eso sí, la agencia no pone la mascarilla. Pasa que igual no te dejan entrar de momento. He negociado para poder entrar con mi agencia. Ah, tú ya. Sí, yo ya llevo adelantado lo de los temas gubernamentales y tal. Has empezado muy escabroso y nunca te dejas, sí. nunca empiezas por lo más escabroso. O sea, si este es el primero y el último que vas a dar, este es el, más es el peor, telita. Claro, ¿cómo va a ir? Porque al final el coronavirus es como una gripe gorda. Tampoco... ¿Es como una gripe coma gorda o es como una gripe gorda? Es una gripe que a una gorda le ya, afecta, vale, más que una ahí. Delgada. Déjalo ahí. Por el tema de las defensas. Bueno, bueno, vamos a ponerle un poquito de humor al asunto, ¿eh? Estamos poniéndole humor, ya sabéis, desde este programa que siempre es así. Lo que pasa es que viniendo de Abel Viudes, pues ya no sé cómo tomármelo. Pero bueno, nos vamos a Wuhan, nos vamos de viaje. A Wuhan, muy baratito, muy baratito. ¿Es Wuhan o Wuhan? Porque Wuhan. Vale, nos vamos a este sitio, que por lo visto tiene sitios maravillosos. Que, oye, lo de la presa es... Sí, sí, genial. Y una ciudad grandísima, ¿eh? Es súper chula la presa de ver, ¿eh? Una de las ciudades más pobladas de China, de las 10 más pobladas. Además, más pobladas, es posible que no encuentres colas. ¿Colas? Colas para ir a ver los lugares, digo. Ah, no, no, no, está ahora mismo, es temporada. Es el momento de ir. Si mi agencia siempre está al quite, es el momento de ir. Vale. Hasta hoy, de hecho, no había momento de ir. Vale. Y ahora es el momento. Ahora es el momento de ir. Claro. Desde luego se ha hecho famoso. Sí, sí. Wuhan. Pues eso, mi agencia lo aprovecha y a ganar dinerico. Vale. Y luego, si la gente no viene, se queda ahí una temporada. Bueno, luego el viaje de vuelta ya que se apañen. Vamos con el segundo. Vamos a visitar el río Brahmaputra. ¿Qué? Brahmaputra. Un río Brahmaputra. Un río, bueno, grandísimo, ¿eh? Es uno, vale, de los ríos más bonitos de Asia. Uh-huh. Nace en un glaciar del Himalaya. Uh-huh. Fíjate, me estoy tapando con las hojas, sí, de la, sí, cara. Sí, pues, si te has puesto, claro, el Facebook, el es Facebook para que te Live. Vean. En un glaciar del Himalaya. Uh-huh. Discurre por China, India y termina en Bangladesh. O sea, fíjate si es grande esto, ¿eh? Vaya. Es un río... No es el Vinalopó eso, ¿eh? No, no, es el Vinalopó. Una preciosa ruta oriental y nada, un detalle que apenas importa mucho. Es que haremos parada especialmente en la India, a la altura de donde se originó el cólera. Ah. Por un vacilo muy vacilón, ¿sabes? Yeah. El cólera fue un vacilo el muy vacilón que dijo, os voy a traer el cólera y vamos a parar ahí especialmente. Vamos a hacer hincapié en ese punto del río. Entiendo que estos paquetes turísticos tienen que ver con varios virus, ¿no? Con vamos epidemias, varias. Epidemias. Bueno, es casualidad. Vale. Es casualidad. Oye, hay gente que hace turismo, ¿cómo se? Turismo escabroso. No, el neo de los cementerios. Sí, necroturismo. Tiene un nombre, perdón, por lo bautizamos así. No me acuerdo ahora cómo se llama. Oye, pues a lo mejor hay un turismo también para visitar ciertos lugares donde se originaron ciertas epidemias, ¿no? Ah, pues aquí se originó, claro. Desde aquí salió. Hombre, si lo hay, te lo estoy trayendo yo. Ah, vale. Claro, fíjate si lo hay. Es que no te tomo muy en serio. Hay que llevar un poquito de cuidado con el cólera porque mata 100.000 personas al año, pero no tiene por qué tocarle a nadie de la gente, es, o sea, tiene por qué, ¿sabes? No, tú llevas cuidado, ser tú, ¿no? Cuando te bañes en el río, lleva un poco de cuidado. Eso sí, iremos a parte del río que más contaminada está y más está el vacilo vacilón, pero luego te das una duchita así en la India, así sí, de agua sí. clara de allí, sí, sí. Y me como estás nuevo. Dando una grima. ¿No te apuntas al río Brahmaputra? De momento a estos dos no. No. De momento no. Ah, bueno. Por fechas también te digo, ¿eh? A ver si hay alguno que me llame la atención. Mira, a ver si te gusta más el pack número 3, que tiene un 10% de descuento. Mira qué detalle. ¿Eh? Para ir a Nigeria y a Níger. A los vale. dos, ¿eh? A un 10%. Si no lo pillas en uno, lo pillas en otro. Claro, claro, no hay... Lo que no sé por cuál empezás, por cuál empezar y por cuál acabar. Empieza por el suave y termina por el gordo. Es no, que no, porque no, no ninguno da igual, es suave, ¿no? Me parece a mí. Vale. Dos países muy exóticos, situados ahí en plena África. ¿Vale? Continente de nuestros ancestros, vale. Con mucho terreno por explorar allí, por descubrir. ¿Y por qué el 10% de descuento? Porque el 10% de los que cogen meningitis C son los que mueren. Pero solo el 10%. Claro, por eso te hacen un descuento. Por eso la agencia hace un descuento del 10%, porque tengo en cuenta que más o menos el 10% van a palmar allí. Pero solo el 10%. O sea... Tú fíjate que el dato no es preocupante. De cada 10 que vengan al viaje, solo se va a quedar por el camino uno. Eso sí, uno de los que lo cojan, ¿eh? No de todos 100. Los que vayamos. Perdona. ¿Qué? De cada 100 que vayan, 10 tienen lotería. Sí, de los que lo cojan, ¿eh? No sí, de, sí. Del, claro. Eso sí, el 90% restante de los que lo cojan, pues sufrirán posiblemente el resto de su vida. Ay. De su vida. Algún grave problemilla neurológico. Madre mía, yo solo puedo pedir perdón. Pero... Porque es que como no me manda guiones, y en realidad no quiero saber de qué va a hablar hasta que llegue el programa, porque es que si no me toca tacharlo y decirle mejor va a ser que no entras. ¿Te tacho la sección entera? Tacho, entonces... Oye, pero no dirás que mi agencia no va de cara. Estoy ofreciendo unos packs y algún riesgo lejano Porque al final todo viaje tiene su riesgo. No, desde luego, si te vas a alguno de los viajes que nos traes, tú ya sabes dónde ibas. O sea, claro. Que no quede, que quede constancia, que aquí no hay letra pequeña. Pero la gente es muy aventurera, Rosa. Has hecho la letra pequeña agrandarla para que lo vean bien. Vas claro. a este sitio. Estamos ganando mucho dinero con esto. Por eso no vienes últimamente. Claro. No das abasto. Estoy organizando aquí. Hoy te mimetizas con el estudio, ¿eh? Esto es un no parar. ¿Sabes? Sí, voy de rojo, me estás ahí, fusión con la silla. No fuera por la cabeza, no se te veía. También está un poco roja, porque me ha dado el sol. Yo me quemo enseguida. Ya. Se me queman las neuronas y mira, salen estos viajes luego. Que te vacunas un poquito, que aquí hay vacunas para la meningitis C, no la cubre la Seguridad Social todavía, pero la pagas. Poca broma, ¿eh? Y ya está, la pagas 106 euros la dosis. Poca broma con la meningitis. Pues tampoco está tan... Está tirado de precio. Tres shooters de 106 euros y como nuevo. A ver qué virus viene ahora. Venga, vámonos a Sao Paulo. ¿Quién no conoce Sao Paulo? Vale. La ciudad más poblada de Brasil y allí te lleva mi agencia a ver un partido del Corinthians, el Museo de Arte... Pero eso tiene que estar chulo, Sao Paulo. Claro, pero si mi agencia mucho ritmo, lleva... mucho... No sé, ¿a tiene que ser bonito. ¿Qué te lleva mi agencia, Rosa? Pero entonces, estamos hablando de una agencia puntera. ¿Y qué virus hay allí? A nivel nacional. Pues mira, hace muy poco pues hubo un brotecillo de nada de fiebre amarilla. Pero solo murieron 262 personas de 779 casos. O sea que hay gente que sobrevive. Pero a ver, que seguro que eso ya está atajado. No, que no. Sao Paulo se puede ir. No, no, es una fiebre amarilla bastante reciente, un brote que va saliendo de fiebre amarilla. Salió uno en el 2000 en varios países y hace muy poco pues se dio en Sao Paulo y murió esta gente. Fiebre amarilla viene, va. Son epidemias actuales, claro. Si yo voy a sitios donde las epidemias no hay riesgo de cogerlas, no tiene sentido, sale ya, muy caro. Claro. Entonces, para que abaratar costes tiene que ser... Esto es un turismo extremo. De superaventura, o sea, tú quieres vivir la aventura de tu vida, si vuelves a casa sin ninguna epidemia que hayas pillado, ha sido una aventura fantástica, ¿no? Sí, y no hay por qué cogerla, ya te digo, y si la coges, pues sobrevivió bastante gente. Porque no vas a ser tú, ¿no? Claro. Oye, ¿qué claro que no pasa? Mala suerte, ¿qué vamos a hacer? En la vida todo tiene su riesgo, sales a la calle y te puede caer una maceta en la cabeza. Ya, sí. Te puede atropellar un autobús, si no miras, si vas no distraído. Miras, claro. En fin, muchas cosas. Vamos. ¿Qué más tengo aquí? ¿Qué más datos tengo? ¿Cuántos te quedan? Me quedan cuatro más. Estamos en el Ecuador ahora mismo. ¿Sí? ¿Y te parece si ponemos un poco de música? Sí, pero te doy otro dato, que la fiebre amarilla no también ha estado en Tanzania, en Guinea, en la India. Estamos trabajando en ello también para acercar a la gente a todos estos sitios. Pues un turismo de fiebre amarilla. ¿No? Ahí está, turismo. Cada día paras en un... O cada semanita, cada dos días, te vas a un lugar. Y mucha suerte tienes que tener para no cogerlo. Si estás en todos... Hombre, si vuelves sin ello y dices... Fenomenal. A lo mejor eres portador solo. Después de eso voy a comprar un décimo de lotería. A lo mejor eres portador, infectas a toda tu familia y tal, pero bueno. Qué mal cuerpo me estás poniendo, ya te lo digo, ¿eh? Me estás poniendo un cuerpo, pero vamos, horrible. Que ponemos música, sí, porque telita. Afraid of God. Pues bueno, hemos refrescado un poquito el tema con algo de música, porque claro, los viajes que nos trae Abel Viudes igual son baratos, bonitos, puede ser. Buenos, pues depende de la suerte que tengas. No digas barato. Uy, entraba ahí como un camión. No digas baratos, que le resta calidad al producto, son económicos. Vale, es verdad, no es lo mismo. Uy, es económico. Claro, ¿no? Barato suena a que es malo. Y el viaje, ojo, viajas son en super, turista, que luego no vuelvas ya, bueno. Vale. Problema tuyo, ¿no? Cada uno es mayorcito ya. Por eso es para mayores de 18 años, pero cada uno es mayorcito para organizarse a allí como quiera. Tomar sus propias decisiones. Claro. O sea, se recomienda ir sin niños. Sí, no. Complica. Para estos viajes en concreto no admito niños. Hay otros que sí. Ya. Hay otros que sí, pero estos no. Bueno, pues venga, cuanto más rápido me den, sí. Cuanto antes me den los cuatro restantes, mejor. Claro, los que, por ejemplo, los que di que hay tiburones en las playas y todo eso, esos sí pueden ir los niños. Porque es responsabilidad del padre y de la madre que no se meta el niño en el agua. Entonces ya la agencia se... Ya, pero un tiburón en la orilla no nada. Exacto, por eso te digo. Ah, tú te quedas en la orillita y va a ver bien. Claro, además hay niños que son tan nerviosos que el tiburón pilla y se da la vuelta. Claro. Mi hija la pongo en la orilla y viene un tiburón, con lo nerviosa que es, el tiburón se pira. Se vuelve. Claro. Seguimos con los viajes. Venga. Este pack especial de ¿a marzo dónde me llevas? Que te he traído. Nos vamos a ir a la República Democrática del Congo, un país enorme. Diría que es el más grande de África, o de los más grandes, seguro, segundo, tercero, está ahí. Con muchos espacios... Has visto que me informo muy bien, ¿no? Como hombre, más te vale. Con muchos espacios al aire libre para visitar. Un español ya pasó por allí, ahora unos entre 4 y 6 años, y un auxiliar de enfermera, y sobre todo su perro, lo constataron bien, que pasó este español por allí. No sé si sabes ya por dónde voy. No. No, mejor. Y nada, eso, hay que llevar un poquito de cuidado con el ébola, que este sí se carga entre el 50% y el 90% de quienes lo cogen. Como le pasó a este español que fue por allí, y luego a la enfermera que te digo, y a su perro. Pero vamos, que los demás, esos demás que no lo cogen, pues un viaje muy bonito allí en la República Democrática del Congo. Porque te tiene que tocar el ébola, que ahora tampoco está desatado, ¿sabes? Yo recuerdo cuando era niña, que cuando decía, mamá, ¿dónde vas? Al Congo. Sí, pues mira, ahí con el ébola. Era como para decir, ¿a ti qué te importa? Déjame en paz. Siempre se iba al Congo. Te decía eso, al Congo. Bueno, esto no es el Congo, esto es la República Democrática del Congo, pero aquí está el ébola. Vale. Pero estaba en auge en 2016, pero ahora no, igual no. No me seduce, a ver. No, tampoco. Cuéntame otro. No, pero luego de vas momento... a tener que elegir uno. Mira este que viene, qué bonito. Además, es que va, claro, ya me has dicho antes que tendrás el detalle de regalarme el que elija, ¿no? Sí. Es sí. Un detalle, lo que pasa es que tengo que elegir. Claro. Yo creo que vienes ya con la idea de que no voy a elegir ninguno, entonces has dicho, voy a quedar pero bien yo... diciéndole a Rosa... Te regalo un viaje. Claro, yo te he ofrecido el regalo. Ya. Ya, si no lo coges ya es cosa tuya. Venga. Mira este qué bonito es y qué bonito suena. O sea, es que mi agencia está top ya. Es top. Áreas rurales de flores. Oh. Se llama donde vamos, que está en Indonesia. Vale. ¿Pero puedo ir cuando no esté en época de alergias? Porque las áreas rurales de flores, estando en este momento así con la alergia espérate, importante, al verano, sí, me puedo esperar, ¿no? Al otoño, al vale, verano. Venga. Ahí la alergia ya te digo yo que es lo de menos. Ah, vaya. Sí. Me había parecido... Este me estaba empezando a convencer, ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo suena de bien? Un país fantástico, Indonesia, que está ahí al final de Asia, ya casi tirando a Oceanía. Es el viaje menos barato, todo hay que decirlo, de los que te he traído hoy, menos económico, perdón, de los vale. que hoy te he traído, porque Indonesia es un país muy turístico. Sí. Y si coges la malaria, que hoy es bastante posible en áreas rurales de flores, muy posible que cojas la malaria, te devolvemos el 50% del dinero. O sea, si lo coges, te devuelven... O sea, que hay que hacer claro. por cogerlo, ¿no? Porque es te devuelven el 50%. Esa es la cosa, que ganas, ¿siempre? Ganas lo cojas o no. Porque si no lo coges, pues oye... Sale ganando. Si lo coges, el 50%. Oye, y confórmate. Si, claro. Un consuelo. Y ya eliges tú si haces por cogerlo o no. Ya. Para pagar menos. Es un viaje que es que encima te ofrezco posibilidades económicas. Dentro de lo menos no sé. Barato que es que los otros, porque es una zona muy turística. Me pues... había seducido el titular, ¿sabes? Sí, pero la malaria igual no tanto. Pero luego ya, ¿no? No sé. Yo prefiero pillarme una buena alergia que una buena malaria. Te lo he dicho que la alergia era lo de menos si la comparamos con la malaria que allí se coge. Sí. Bueno, pues nada, habrá que irse con un buen botiquín. Sí. A cualquiera de, sí, sí. A cualquiera de los destinos, sí, ¿eh? O sea, maleta, ropa, todo eso no te lleves. Tú, todo lo que tienes que meter son... Exacto, Ventolin, todo. Vacunas, todas las que puedas. Lo que se te ocurra. Exacto. Vamos con el 7. Y es que no puede faltar un viajecito a Oriente Medio. Te estoy llevando a todas las partes del mundo. No vale. Sé si faltaba a Oriente Medio, que atrae mucho a los turistas, pero no a Dubái. Dubái eso está sobredemandado y es muy caro. Que a Dubái no. No. Oh. Dubái es carísimo. Dubái está muy visto ya. La oportunidad ahora mismo está en Yemen. En Yemen, que bueno, es uno de los países más pobres de Oriente, pero tiene mucho desierto por recorrer. Y ahora a los occidentales nos gusta mucho sacarnos fotos en el desierto. En el desierto. Para Instagram, sobre todo. Y lo que no te tienes que preocupar allí en Yemen es por pillar un virus en el móvil. Mientras te hagas la foto para Instagram, virus en el móvil no vas a coger. Eso sí, el virus de la difteria, pues ese sí... Bueno, virus o bacteria, lo que sea eso. Porque difteria, como que suena más a bacteria. La difteria es una bacteria. Claro. Pues el virus del móvil no. Ahora, la difteria... La pillas. La pillas, pues prácticamente... Sí. Muy probable. Ya. Pero igual no, ¿eh? Oye, digo que es más hombre, posible. También son viajes... que te vas con un plus de información. Claro. O sea, tú puedes ver todo lo bonito del lugar que hay. Sí, desierto. Pero hay luego que sepas que tienes posibilidades, muchas posibilidades, de que te traigas una buena enfermedad o de que te toque sí. una buena enfermedad. Por eso lo del viaje de vuelta ya es cosa de cada uno. Claro. Yo te mando y tú ya si quieres volver, vuelves. Si puedes volver, vuelves. Eso claro. ya es cosa de cada uno. O vuelves con difteria. Te vas uno y vuelves con difteria. Es decir, vas solo y vuelves acompañado. Es que, no. que mal, es como si te buscaran novia, ¿sabes? Es como, no me convences. Es como una agencia de citas. Y mira, el último ya. Venga. El último viaje yo creo que es irresistible. A ver dónde me mandas. Es que hemos pasado por Sao Paulo, que está en Brasil. Pero Brasil tiene como dos zonas bien diferenciadas. Las zonas urbanitas, como Sao Paulo. Sí. Y las zonas rurales, claro, sería una lástima desperdiciar un bien tan preciado como el Amazonas, preciado por todo, menos por el alcalde de Madrid, yeah. pero preciado al final. Claro, hemos ido a Brasil y no pasamos por el Amazonas, bueno, pues hay un Sherpa especializado de la agencia que hemos contratado en Job Today, ¿vale? Del Amazonas. Sí, sí. Lo hemos contratado de aquí, de ASPE. Allí, está especializado allí. Sí, ha hecho vale. un cursillo online. Online, claro. Sí. Pues ese Sherpa os lleva a la zona del Amazonas, una zona preciosa del Amazonas, solo que hay un mosquito allí que tiene un poco de mala uva y te contagia el dengue si te pica. Pero oye, te echas un poquito de Autan y tal. Sí, Autan. Y nada, los mosquitos tienen que tener un aguijón. Los mosquitos del Amazonas, eso no es nada. Oye, por eso cierto, hablando de mosquitos, me enteré hace poco que lo que pican son las mosquitas. Mala uva. Mosquitas, sí, ¿no? En realidad las que pican, las que no transmiten sabía. El Yo dengue también son las. Había oído lo de los mosquitos en general. Las mosquitas. Y ahora, como se está hablando del tema, son las mosquitas lo que pican. Eso habla mucho de los géneros humanos. Que sí, la, pues que tenéis maldad, realmente mala leche, sois las mujeres. Las féminas. Claro. Pues fíjate, las mosquitas de Brasil, del Amazonas, te pillan. El dengue. El dengue, nada más y nada menos. Vale. Claro. Y este era el último, ¿no? Este era el último. El afortunadamente. El dengue. Suena bien. El dengue suena como sí, merengue. Suena como... ritmo, ¿no? Claro. Vamos a por el dengue. Se puede hacer una... ¿Cómo se llamaba el folclore brasileño este? Que no me acuerdo. Esta música. ¿Waka waka? No, una música ahí de Brasil muy típica. No, la samba. La samba. Una samba dengue. Samba de dengue. Está la samba de Janeiro y la samba de dengue. Ahí en el Amazonas. No. Viajes a elegir, Rosa, tienes Brasil, Sao Paulo, Brasil amazónico, Oriente Medio, África, bien. Malasia, China, vale. Pero si es que te he traído lo mejor de cada casa, ¿sí? El Brahmaputra. ¿El qué? El Brahmaputra, el río, ¿no te acuerdas? Ah, el río, digo, eso como suena a enfermedad, pero no había nada. No, la enfermedad ayer era el cólera. Buah. Es Brahmaputra con H al final, Brahmaputra. Suena fatal, ¿eh? Brahmaputra. Suena a cólera. Insulto importante, ¿eh? Eres una Brahmaputra. ¡Fua! No suena bien. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Sí, me tengo que ir porque... Ya, tienes que organizar los paquetes. Claro. Ya. Es que feo suena eso, organizar sí, los paquetes. Sí, pero son paquetes de viajes. ¿No? Sí. Pues muy feo que suene. Vamos a llamarles packs mejor, sí. Pues no sé si darte las gracias por haber venido, la verdad. Hombre, que menos. He traído... Pero un ratico de programa me has llenado, también te lo digo. le he traído a la gente viajes muy interesantes. Sí. No, interesantes. Nada, que se pongan en contacto conmigo, que de verdad son muy económicos. Vale, y si no queréis ningún viaje de estos, no poneros en contacto con nadie. No, no me digáis nada, no me hagáis perder el tiempo. Ha vuelto el hijo pródigo, Abel Viudes, y ha vuelto pues con todo, bien cargadito, ya lo veis, haciendo amigos. Por cierto, José te decía que el viaje para su suegra, ¿que para cuándo? Pues que elija. Además, por ser su suegra, le hago un descuento. Descuento ya. Del descuento ya, ¿eh? Si quiere este de Malasia, que le devuelvo el 50% si no coge nada. Si no coge, ¿qué se cogía en Malasia? Que ya no me acuerdo. No lo sé, pero da igual. Si es que no sí, me, te no, lo digo no ya. Importa. En Malasia se podía coger, a ver, la malaria, nada. Vale. Fácil de llevar. Luego vale. Vas ahí al Hospital General y te lo quitan. Vale. Espero no tener que viajar contigo a ninguno de los lugares que me traes, ¿eh? La cosa... No, conmigo no, conmigo contigo. No, o sea, con mi agencia, no. Yo no voy. Perdona, si yo cojo un paquete de esos, te vienes conmigo. Bueno, intentaremos protegernos, ¿eh? Por a lo ver, menos. A ver quién de los dos tiene más suerte o menos suerte, según se mire. La suerte está echada, Rosa. Abel Viudes, gracias, como siempre, por venir, por pasarte un ratito y hasta la próxima. Nos vemos pronto, adeu. Mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¿Tu coche no frena bien? ¿Tienes problemas con los neumáticos? ¿Tienes problemas de suspensión? En Autosuspensión Eduardo te lo resolvemos. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, alineado de dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-3464. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.

body surrender to mine. Girl, you can make me suffer, do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Way-oh. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Bueno, pues estamos en las 11:52 minutos de la mañana. Vamos a repasar, vamos a callejear por las calles, nunca mejor dicho, de nuestra ciudad. Y como hemos comentado, esta semana estamos dándote, bueno, pues calles o algún lugar que tenga nombre de mujer por aquello de, bueno, el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. ¿Y sabes dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a un jardín que tiene nombre de mujer. El jardín se llama Ana María Drac. Está en el corazón del Palmeral, en Filet de Fora. Y por si no lo sabías, te cuento. Ana María Drac es cantautora, escritora, poetisa y actriz ilicitana. Ana María Drac supo brillar con luz propia en los momentos en los que, bueno, pues ser cantautora no era nada fácil, en los que además ser mujer y cantar no era nada fácil. Ella nació en Elche el 20 de septiembre de 1941. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música. Estudió magisterio, licenciada en Ciencias de la Educación y diplomada en Lengua Francesa. Cursó estudios de solfeo, canto y piano en los conservatorios de Madrid y de Murcia. Su carrera como actriz se inició en el grupo Nasto, que a principios de 1968 se fusionó con los Goliardos. En esta época, y tras una colaboración puntual con el compositor Tomás Marco y Hillman Schatz, el realizador de televisión Eduardo Esther la presentó en el programa Música 3 de Televisión Española. Era el año 1969. Paralelamente continuó su vertiente de actriz trabajando en cine, teatro y en televisión. En 1972 editó su primer álbum, Despacio. Un año más tarde, ya con la discográfica Philips, grababa Dime que no es verdad, un disco intimista que canta a la soledad y a los fracasos amorosos. Iniciada la transición española, publicó dos nuevos LPs. Contenían algunos temas que se hicieron populares en su momento. En total, entre 1970 y 1979, editó 17 discos, singles y 4 LPs. En la década de los 80 se retiró de la canción para dedicarse a escribir. En 1984 publicó su primer libro, Poemas con patatas y una margarita, al que siguieron además de Diario de un año sin luna, De dos en dos y Cuarto de hora. Entre 1990 y 1993 colaboró habitualmente en el diario Información de Alicante y tiene varios premios. Premios a los Valores Humanos en Santander en 1972, Premio Record Work en 1973, Cantante Revelación Madrid. Premio Record World también en 1976 a la mejor compositora del mundo latino en Miami. Y bueno, importante, 1997, del diario Información en Alicante. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más callejeando por nuestra ciudad de quién es Ana María Drac, que tiene un jardín en nuestra ciudad con su nombre, Jardín Ana María Drac. Ya sabes, esta semana estamos dedicando las calles, recorridos por nuestra ciudad, pues con nombre de mujer. Bueno, estamos a 5 minutos de alcanzar las 12. Ya sabes que en ese momento vamos a salivar de lo lindo, porque vamos a hablar de gastronomía con los 5 sentidos. Y será con Manoli Guilaber, con nombre de mujer también. Antes, escuchamos un poquito más de música y enseguida entramos en materia. Each time 25 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada. Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina. Este domingo a las 11:30 de la mañana en el 101.4 Teleelche Radio Marca vive el partido en directo Rayo Vallecano Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Talleres Hermanos Bri, Quiles, Salones Agulló Alonso, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, Vegar, Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 11:30, Rayo Elche en Marcador. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Bueno, pues ya lo hemos anunciado un par de veces durante el programa y es que tenemos la sección de gastronomía con los cinco sentidos y la tenemos precisamente con ella, como siempre, como cada miércoles, con Manoli Guilabert. Buenos días, Manoli. Buenos días, ¿qué tal? No, te he abierto otro micro. Hola, Manoli. Hola, buenos días. No. Ahora. Nada. Ahora, buenos sí, días, ¿qué el tal? Color, el color. Culpa mía. Que muy bien, oye, cuéntanos un poco qué tenemos este miércoles. Pues mira, este miércoles tengo que contaros algo sobre uno de los productos que más nos gustan y que es la estrella quizá de nuestra huerta, ¿no? Como es la alcachofa. Y es que con los productos de temporada de nuestro territorio, pues también llega la temporada de diferentes eventos, pues para resaltarlos, ¿no? Y uno de ellos es el Congreso Nacional de la Alcachofa de la Vega Baja, que este año cumple su sexta edición y que se va a celebrar precisamente este fin de semana en Almoradí. Algunos restaurantes además han creado un menú degustación con motivo de esa muestra gastronómica y bueno, pues puede ser una buena opción, una buena escapada de fin de semana para disfrutar de una feria, de un congreso y de unas jornadas gastronómicas. La alcachofa, que como decíamos, es considerada como la joya de la huerta y que además es diurética, es depurativa, es buenísima contra el ácido úrico porque tiene muchísima fibra, es una auténtica quemagrasa, de hecho hay píldoras de alcachofa, es buena para el hígado, contra el colesterol, contra el aumento de triglicéridos. Y bueno, entre otras cosas, pues fíjate que el sábado se abre un recinto ferial en la Plaza de la Constitución de Almoradí, va a haber un mercado semanal también con la alcachofa como protagonista, una exhibición de los procesos de la producción tradicional, va a haber rutas guiadas. ¿Guiadas? Es que hablo de criar alcachofa ya como si fueran conejos. Rutas guiadas, un congreso nacional que se va a celebrar a las 11 de la la mañana. Va a haber una presentación también de un libro de una escritora que se llama Marta Ruiz, que ha escrito un libro que se llama El Alcacil, que es, como sabes, que se le llamamos El Alcacil, la alcachofa, por aquí, por esta tierra. Alcaciles, pero que, campos y campos que nadie más que nosotros de nuestra tierra dice Alcacil, es verdad. Fíjate. Ni siquiera en valenciano se dice Alcacil, se dice carchofa. ¿Y por qué se le llama Alcacil? Pues porque es un, algo como muy antiguo. Es un palabra nuestro, no es una palabra, es un palabra nuestro. Vaya. ¿No? Y que, bueno, pertenece a nuestra cultura gastronómica también, esa palabra, el Alcacil, ¿no? Va a haber también una ruta de tapas, talleres infantiles para niños, que también es muy importante que se familiaricen con nuestra huerta. Y hablando de niños, te quiero contar una cosa, nos vamos a poner muy serios, porque Sanidad se ha propuesto firmemente luchar contra la obesidad infantil en nuestra comarca. Y prueba de ello es que tanto el departamento del Hospital General de Elche como el del Baix Vinalopó han puesto en marcha unos programas específicos que van dirigidos a escolares, entre los que quieren difundir pues buenos hábitos alimentarios y, por supuesto, fomentar el ejercicio físico. Recientemente, el Centro de Salud de San Fermín acaba de incorporar el programa Niños en Movimiento. Y se trata de un programa que va destinado a niños y a niñas con edades comprendidas entre los 9 y los 11 años que sufren problemas de sobrepeso o de obesidad. Y el objetivo es, pues eso, educarlos para afrontar este problema, sobre todo promover cambios en aquellos estilos de vida y hábitos alimentarios poco sanos que contribuyen a que sigan ganando peso, y sobre todo también fomentar la actividad física, que es importantísima. El programa ya se ha desarrollado en los centros del Raval, del Altet, de Altavís y de Santa Pola, y la intención es llegar a todos los centros de salud de nuestra comarca. Un programa que incluye la celebración de una sesión por semana de una hora y media de duración. En estos talleres se van a impartir, pues, por ejemplo, formaciones teóricas y prácticas sobre alimentación, sobre publicidad engañosa, sobre autocontrol, imagen corporal, comunicación, ejercicios de relajación. Y bueno, y en este momento el sobrepeso es que se considera ya una epidemia en el mundo occidental, con serios problemas para la salud. Una epidemia, digamos, silenciosa, porque no se habla tanto de ella como de otras epidemias que no quiero nombrar, que ya habla todo el mundo de ellas, pero que está ahí, ¿no? Y que supone un problema muy grande, que nuestro país está en un ranking muy preocupante, en el ranking mundial de sobrepeso infantil, y que ronda ya en Elche, según este estudio, al 40% de los niños. ¿Qué pasa? ¿Dónde comen los niños generalmente los niños de esas edades? En los colegios. ¿Dónde debe de empezar esa educación? Pues precisamente en los comedores escolares de los colegios. Hay un colegio en nuestra provincia, es el colegio de Urchillo. Urchillo es una pedanía de Orihuela, donde su director, que es Joaquín Marza, y su cocinera se han propuesto alimentar muy bien a los niños en una educación muy saludable, hasta el punto de que han sido premiados como el mejor comedor escolar de España. Y no lo dice cualquiera, lo dice el Ministerio de Sanidad. Así que en un momentito vamos a intentar que ya el director de este colegio salga al patio y nos coja el teléfono. Intentaremos hablar con él, porque igual sí que lo hemos pillado así, pues en plena clase, y es imposible que nos coja el teléfono. Pero bueno, ahí estamos, lo vamos a volver a intentar. Qué buena noticia, ¿no? Lo del colegio tan cercano. Fíjate. Y con ese premio, ¿verdad que sí? Pues sí, porque los niños pasan muchísimo tiempo en el colegio. En el comedor escolar es donde hacen una de las principales comidas del día, la del mediodía, y bueno, pues es muy importante que, que tengan previsto. Además, yo creo que en todo el tiempo, bueno, de los comedores de colegio ha cambiado mucho la forma de comer en los colegios. Está teniendo muy en cuenta la alimentación para estos niños, porque al fin y al cabo ellos se alimentan allí 5 días a la semana. Uh-huh. Esa comida, que es la más importante, la del mediodía, creo que es la más importante. Bueno, después del desayuno, claro, hay que desayunar muy bien. Es importante que se les enseñe a comer bien y que se acostumbren a comer bien. Que luego llegue el fin de semana y te concedas alguna cosita particular, pero que entre semana, pues o durante esos 5 días que estás comiendo en el colegio, también tengamos los padres esa tranquilidad. Somos los principales responsables también de la alimentación de nuestros hijos. Claro, pero tú puedes tener una alimentación en casa relativamente saludable, y luego a lo mejor en el colegio no no te siguen el ritmo de alguna manera, claro. Yo, o al revés, que en nuestras casas no coman como tienen que comer y que en el colegio cojan buenos hábitos. Hay niños que tú le pones una ensalada delante y como que ni la ven, ¿no? Pero sin embargo, tú luego les preguntas, ¿qué has comido en el cole? Pues claro. He comido tal, ensalada, pero ¿te has comido la ensalada? Sí, claro. ¿Por qué en casa no? Bueno, pues porque lo ven con otros niños, se lo están enseñando de otra manera. Oye, pues si no te gusta el tomate, ¿te gusta la lechuga? Pues lechuga. O sea, intentar que esa ensalada, si hay algo que le gusta, introducírsela en esa ensalada. Lo mismo que los postres, es Rosa. Muy importante. A los niños les encantan los postres y deben comer postre. Porque una alimentación equilibrada en un niño pequeño tiene que incluir el postre. Pero ese postre no puede ser un bollo de chocolate, no puede ser unas galletas de chocolate. No puede ser algo que no le va a alimentar, sino a sobrealimentar. Y por lo tanto va a engordar, ¿no? Es que eso no es un postre. Exacto. Tampoco, o sea, eso es un producto de bollería que puntualmente le puedes dar en algún momento, pero no estipularlo como he terminado de comer, ahora me como un bollo de chocolate, eso no es un postre. Pero si no quiero comer fruta, pues mira, pues que se coma esto, que se coma lo que quiera. Un postre puede ser algo realizado también en casa, algún flan, algún yogur, que incluso a los yogures le puedes poner... Hay cositas. Yo últimamente me estoy aficionando mucho a volcar el yogur en un cuenco. Te has adelantado a una de mis recetas. Porque precisamente iba a decir eso, ¿no? Los yogures le gustan a casi todos los niños, pero no se lo demos con azúcar, porque ese azúcar que le estamos metiendo le sobra. Que no sean desnatados, tampoco hace falta que sean desnatados, porque los niños tienen que comer sus proteínas y su leche, ¿no? Pero no les metamos yogures azucarados, porque es que no les hace ninguna falta, porque creo que el equivalente a 8 cucharadas de azúcar tiene cada yogur. Creo, y es demasiado. Incluso que es mejor que los compres naturales y le pongas tú el azúcar en casa. Claro, claro. Siempre llevarán menos cantidad de azúcar, o le puedes poner un azúcar moreno, le puedes echar una cucharadita de miel, o el sirope de agave, que también endulza un poquito. O una fruta. Le pones frutita. Una fruta madura como la fresa, por ejemplo. Endulza. Tú se lo trituras con... Porque en los tropezones tampoco les gusta mucho, pero tú le trituras ese yogur con unas fresas maduras, que a todos los niños les gustan las fresas, ¿no? Oye, pues poner una pizca de miel o de azúcar y lo metes en el congelador y en media hora tienes un helado. Mientras se está comiendo el niño, le vas a dar un postre helado que le va a encantar y se lo va a comer muy a gusto. O la macedonia de frutas, que tan buenísima está. Vaya. Porque si no lo mismo, plantarle una manzana delante que una macedonia con jugo de naranja que lleva un poco de plátano, de fresa, de kiwi, de manzana. Además, yo creo incluso que es bueno aprovechar esas últimas piezas de fruta que te quedan por casa, que a lo mejor, bueno, pues dices tú, uy, esto está ahí, que está un poquito ya, que no me van a durar mucho tiempo. Pues la troceamos toda, la frutita, y te preparas una buena macedonia de fruta y aprovechas pues esos pequeños restos, esas piezas de fruta que ya te van quedando por casa antes de volver a comprar de nuevo. Preparas una buena fuente de con un poquito de zumito. Mira, por ejemplo, los plátanos maduros, que se ponen ya con la piel negra, que ya no nos gustan, pero que por dentro les quitas un trocito y están buenos, ¿no? Pues eso es el azúcar que le puedes poner tú, por ejemplo, a unas galletas de avena, que puedes poner a remojo con un poquito de leche la avena para que esté bien jugosita. Le añades el plátano, un par de plátanos chafados, y lo metes al horno con un huevo, le metes también un huevo, lo dejas que se solidifique un poquito, haces unas galletitas, las metes al horno o las pasas por la plancha con un poquito de aceite, como unas tortitas, y luego les puedes poner por encima un poquito de fruta, un poquito de yogur, o simplemente esas están riquísimas. Es cuestión de echar un poco de imaginación y comer cosas sanas. Bueno, si les gusta el chocolate, pues unas bolitas ahí de chocolate, unos pequeños también le puedes poner, pero sí, siempre tampoco hay que evitar el chocolate, claro, pero unas motitas de chocolate o una oncita rallada de chocolate. El chocolate sin leche es más sano también que el chocolate, pero desde leche, luego, pero bueno, siempre serán mucho más saludables que las que, bueno, pues podemos consumir en un súper, una tienda que, bueno, pues tienen muchísimo más azúcar. Solo hay que leer las etiquetas, de eso hemos hablado muchas veces, de leer las etiquetas, y con las verduras lo mismo. Hemos hablado de la alcachofa. Oye, la alcachofa, se pueden hacer cosas con alcachofas. Que has dado un montón de cosas de la alcachofa, y una cosa importantísima es lo rica que están. Bueno, y lo versátil que es. ¿Cómo que te se las puede comas? Hacer de cualquier manera. Por ejemplo, yo qué sé, hervidas simplemente están riquísimas, con un poco de aceite, sal y limón. Al horno, fritas, guisadas, en el arroz. Si es que hay mil maneras de comerse las alcachofas. Da igual, le da un toque al arroz. Rellenas. Mi abuela las hacía rellenas con taquitos de jamón, ajito y perejil. Las metía en un guiso con tomatito frito y cebolla. Estaban riquísimas. Buenísimas, sí, señor. Así que, nada, a meterse ahí en internet, que hay recetas de alcachofas para aburrirte. Sí. Bueno, yo supongo igual nos hablas un poco de feria gastronómica y todo eso dentro de unas semanas, ¿eh? Sí, tenemos feria gastronómica muy importante, pronto en Alicante, en el recinto ferial de IFA. Importante. Por supuesto, participará gente de Elche, estaremos ahí muy pendientes de todo, porque lo hemos comentado muchas veces, que tenemos un sector agroalimentario que se nos escapa, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce la cantidad de industria alimentaria que tenemos en Elche de todo tipo. Tenemos vaquerías de leche, hacemos leches, quesos, aceites, productos de en conserva, pero en conserva natural. Tenemos muchísimas cosas que ofrecer y es importante que las pongamos de uh-huh. manifiesto en esas ferias. La granada, no nos olvidemos de ella, por Dios. Importante. Tenemos empresas también que no solamente en temporada de granada podemos comer granada, tenemos zumo de granada, tenemos productos de todo tipo, mermelada de granada. Cada vez se está comercializando mucho más en diferentes maneras la granada, o sea, que la podemos consumir. Y fíjate, a mí me suena que al principio de todo esto era un poquito más caro el consumir, pues a lo mejor el zumo, el tal, pero se están poniendo las pilas. Es como todo, cuando sale un producto en el mercado siempre es mucho más caro y cuando ya se van habituando a tenerlo en el mercado se va haciendo más económico. Ah, que también tenemos productores de cerveza, ¿eh? Tenemos también dos o tres empresas de cerveza y de algo que también comentamos aquí, el hidromiel, que es una bebida a base de miel. Se recuperó hace poco. Sí, exacto. Que tengo que traerlos un día a los que la han puesto a nivel comercial, que son dos estudiantes de la universidad que lo pusieron en marcha. Tengo que traerlos también y que nos traigan una muestra para probarla. Eso estaría bien, ¿eh? Ya sabéis que nosotros aquí tenemos que dar fe. Si vienes a hablar de comer o de beber, demuestra un botón, ¿eh? Traernos, que nosotros somos buenas catadoras. Oye, me decías que tenías ahí una recetita. ¿O me la has dado ya? Sí, bueno, pero te voy a dar otra. ¿Vale? Te he dado las recetas para los niños para que tengan un postre saludable y muy rico. Pero mira, esta mañana me he encontrado con una amiga que es mexicana, es una cocinera fantástica, pero aparte de cocina mexicana, que la borda, hace una mermelada de naranja que de verdad que es increíble lo buena que está. Bueno. Es muy difícil porque la naranja es amarga y no es una mermelada fácil de hacer. Y me ha dado la receta y la pienso hacer, porque ahora que estamos en la temporada de la naranja, me ha dicho cómo hacerla, porque digo, bueno, ¿cómo se hace para que no amargue? Y bueno, la clave es más sencillo de lo que yo pensaba. Tienes que coger, por ejemplo, dos naranjas, ponerlas a hervir, pero enteras. Sí, sí. La naranja entera, la lavas bien y la metes en una olla hirviendo que se cubran y las tienes, pues, yo qué sé, una hora. Depende también del tamaño que tenga. También. Que tenga la naranja, no, pero vamos, que esté bastante tiempo, media hora, una cosa así. Y cuando ya está bien blandita, la sacamos. Pero no tiramos todo el caldo, porque a lo mejor nos va a hacer para añadirle un poquito a la mermelada. Una vez sacada de ahí y se enfría, la vamos a hacer con piel y todo, como rodajitas, ¿vale? Si tiene semillas, se las quitamos. Entonces la vamos a poner con el jugo que tenemos de haberla hervido, le vamos a poner para cubrir también, y azúcar. Dicen que para hacer una buena mermelada tiene que pesar lo mismo de azúcar que de fruta. Es como está buena de verdad, ya, y es como espesa de verdad. Sí. Pero bueno, yo no quiero decirle a nadie la cantidad de azúcar que tiene que poner una mermelada. Cada uno lo que le ponga. Bueno, también hay gente a la que le gusta quizá algo más amargo, ¿no? La mermelada de naranja que esté un poquito más amarga. Exacto. A lo mejor le gusta con menos azúcar. Exacto. Eso ya va a gustos, ¿no? Y no tenemos nada más que ponerla a hervir, pues eso, cubriendo nada más con ese jugo que teníamos ahí y dejarla, pues como mínimo media hora más, ¿vale? Vale. Luego, cuando se enfríe, se va a poner sólida, ¿no? Uh-huh. Ya la podemos meter en la nevera y eso con unas tostadas. ¿Ya está? Ya está. Fíjate qué sencillo. Pero es súper fácil. Entonces, ¿qué queremos que sea más suave? La podemos triturar. Claro. Pero a mí me gusta encontrarme los trocitos de la corteza, de la naranja, que está así tan blandita y con ese gusto tan rico. Es una mermelada muy sencilla, muy económica y muy sana. Pues sí que es quitándole verdad. El azúcar, claro. Sí que es verdad. Pero bueno, vamos a tomarnos una cucharadita de azúcar de una buena mermelada porque estamos ganando, bueno, pues también en salud. No la vamos a comer todos los días, vamos a reservarla para el fin de semana, por ejemplo, para esas tostadas del fin de semana. Pero es que lo que decíamos de los yogures, o sea, no es lo mismo comprarte el yogur azucarado que comprarlo natural y tú añadirle el azúcar. Por ejemplo, añadirle dos cucharadas de esta mermelada, claro, a un yogur, por ejemplo, fíjate qué rico. También, pero no hace falta azúcar. Tú compras la mermelada ya preparada y evidentemente lleva muchísimo azúcar. Uh-huh. Y tú te la preparas en casa y ya poco a poco, y al final, ¿sabes qué pasa? Nos vamos acostumbrando a los sabores sin tanto dulzor, ¿sabes? Uh-huh. Y como tú dices, del fin de semana yo la mermelada la guardo para el... Yo también, yo para los domingos, mantequilla y mermelada. Sábado y domingo, mantequilla y mermelada. Me doy ese capricho los domingos, estoy deseando que llegue el domingo ya. Madre mía, cómo somos. Estoy convencida de que algún oyente que otro también se reserva seguro ciertas que le pasa. Cosas. Mira, si hago la mermelada este fin de semana, te voy a traer un carrito el próximo miércoles. Genial. Para que la pruebes, para Genial. Que peques tú también. Oye, hacemos una cosa. No suelo pararte yo tu sección, pero ponemos un poquito de música y a ver si podemos contactar con él. Vale, hacemos un último intento. Venga, que me apetece mucho que hablemos con él. Lo vamos a volver a intentar. Vale. Enseguida volvemos con los cinco sentidos. So sick of chasing highs, so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. When you're the only one I wanna hold. La la la la la, let go, let go, let go. I'm left wondering why. Why love? I see, yeah. In every single place, in every single face. So what have I got to do? 'Cause I ain't getting over you. So sick of chasing those highs, so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. You're the only one I wanna. Nobody got what you got what you got. Hooked on you and girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. My love don't feel the same. I've been up and all over that road, trying to find someone special like you. Without you, baby, love don't feel the same. I've been taking up all of my time, trying to get something else on my mind. Bueno, Manoli, pues ya tenemos a nuestro invitado al otro lado de la línea telefónica. Se llama Joaquín Maza y le vamos a saludar ya. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. Joaquín, buenos días. Te hemos pillado seguro que en alguna clase o en algún sitio. ¿Qué te ha pasado? Yendo a comprar hortalizas para plantar en el huerto. Espera. Ah, muy bien. Bueno, estábamos diciendo antes, Joaquín, que estamos muy orgullosos de tener en nuestra provincia, concretamente en la pedanía de Urchillo, un colegio muy cerquita de Orihuela, que ha recibido un reconocimiento nacional, nada menos que el del Ministerio de Sanidad, de como el mejor comedor escolar de España. Y estábamos contando además, Joaquín, que precisamente el Hospital General de Elche está haciendo un estudio en el que ha demostrado que en Elche al menos el 40% de los niños tiene sobrepeso. Qué importante es la educación alimenticia en los colegios, ¿no? Hombre, es fundamental. Yo pienso que debe haber una revolución de cambiar el concepto. No es tan importante comer, lo importante es comer bien. En muchas ocasiones el planteamiento no es que tengamos mucha gente comiendo, sino que tengamos que la comida del comedor sea de mayor calidad. No tenemos que buscar tanto el precio, sino que lo que se ofrezca a los niños de los colegios sea calidad. Y fundamentalmente, en un concepto importante, que los fitos desaparezcan o sean en menor importancia, que la fruta y la verdura aparezca todos los días y que realmente las legumbres y el pescado son elementos que deben tener presente en esta comida para hacer esa dieta mediterránea y tener a niños y niñas comprometidos con la alimentación, que eso es muy importante, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, de hecho, tan comprometidos como que tenéis vuestro propio huerto, ¿no? Sí, un huerto que está ahora mismo con lechugas, hoy vamos a plantar pimientos, tomates, luego todo eso que tenemos lo vendemos al comedor del colegio, cada niño del colegio es socio cooperativista, y luego repartimos beneficios cada dos años entre los niños y también entre la UNICEF. Madre mía, bueno, qué idea. Estar hechos unos empresarios entonces, ¿no? emprendedores, fundamental. Bueno, así también se les anima, ¿verdad?, que se involucren. Es fundamental. El niño debe entender que hay un agricultor que está haciendo un esfuerzo importante para conservar algo tan, tan fundamental como es un patrimonio que tenemos en esta tierra, y ese esfuerzo viene luego lo que tenemos en la mesa. Para que lo pueda reconocer, debe hacerlo. Y cuando lo hace, se da cuenta lo importante que es esa lechuga, ese pimiento o ese tomate que tiene en la mesa. Sí, Joaquín, pero también habría que educar un poco a muchos padres, ¿no? Pues a todos. Es decir, hay un concepto fundamental. Lo que pasa en la escuela es una parte, pero hay otra parte que pasa dentro de las casas. Y en este momento de tanta rapidez, no podemos olvidar la comida de cuchara. No podemos olvidar la importancia de la fruta. No puede desplazar la fruta y la verdura a otros elementos prefabricados, con un concepto importante de gran cantidad de azúcar. Por eso nosotros hemos conseguido algo fundamental. Nuestros alumnos, todos en el almuerzo, el 99% de los alumnos, toman una pieza de fruta, todo el mundo. El bocadillo debe volver a aparecer en la escuela como algo importante, lo que hacía la abuela. Sí. Que parece que ha desaparecido. Uh-huh. Y luego algo fundamental, la merienda. Que con eso de que cambiemos el concepto de la escuela, parece que la merienda también ha desaparecido. También es una parte importante de la comida y debe estar también en cada uno de los hábitos alimentarios de los niños. Por eso nosotros, durante 3 meses al año, regalamos la merienda a todos los niños de infantil. ¿Qué les dais de merienda? Le damos de merienda, pues un bocadillo, o un lácteo, uh-huh, o una fruta, dependerá del día. Qué bien. Está claro que si de pequeños cogen buenos hábitos alimentarios, el día de mañana serán personas que ya lo tengan asumido, porque lo fundamental es eso, ¿no? Tener una actitud, un hábito y, por supuesto, hacer ejercicio. Claro, por eso el estudio que está haciendo el hospital es que es así. En defecto tenemos más gente que practica softball, que no hace deporte y que al final no se dedica básicamente a tener una alimentación sana. La consecuencia de esto es una obesidad importante, y eso algo es que tenemos que actuar todo el mundo, desde la casa, desde la administración, desde la escuela, en todos los lugares. Uh-huh. Para ello, dos fórmulas importantes. Hay que comer de alguna forma bien todos los días, de alguna forma fruta y verdura, y hay que hacer actividad física todos los días. Uh-huh. Y en una zona como la que vivís vosotros en Orihuela, con la huerta que tenéis alrededor, el producto de proximidad, desde luego, no os coge lejos, ¿no? Hombre, muy bien. Mira, este mes pasado hemos probado manzana alicantina, que era una manzana que era un poco desconocida, uh-huh, y ha sido una fábula comerla. Este mes tomaremos cerezas de esta tierra. Comeremos luego, más adelante, los nísperos de Callosa en Sarriá, y que al final tenemos que conocer lo cercano que tenemos nosotros, que es muy importante, y que a veces no es tan importante lo que nos viene de fuera, sino lo que tenemos de proximidad. Por eso en las jornadas de comida ecológica que hicimos, durante la semana comimos alcachofas, todos los días. Mira, hemos estado hablando precisamente de las alcachofas. ¿Eh? Que hemos estado hablando hace un momento precisamente de las alcachofas. Y el éxito fue total. Una anécdota, pusimos en una masterclass de cocina a niños de 4 y 5 años con dos cocineros, hizo una tortilla de cachofa, el cocinero dijo, no sé cómo saldrá esto para que se lo coman los niños, y la sorpresa para el cocinero de la cocina fue de que todos los niños dijeron que querían repetir. Sí que es una sorpresa, ¿eh? Porque... Pero bueno, porque en este colegio está muy bien habituado, claro. Desde luego que sí. En otro colegio no sé si hubiera pasado lo mismo. Hoy mismo les vamos a servir una crema de coliflor, que la he probado yo antes, y es para volverte loco. Bueno, y es una forma de que los niños coman coliflor, que es otra de las verduras, claro, que les es imposible. Claro. Pues sí, pero claro, todo es como lo prepares, ¿vale? Claro, exacto. ¿Cómo lo prepares? A lo mejor también hay que ser alguna táctica para engañar a ese niño de lo que está comiendo. Enmascarar la comida. Es otra cosa. Pues si a esa crema de coliflor la hacemos un poco más líquida y le ponemos 3 o 4 fideos, pues al final no se da cuenta y parece que está comiendo no solamente la sopa. Es verdad. Pero eso también es labor de una gran cocinera que tenéis en ese colegio y que quiero que nos digas su nombre y que nos digas, bueno, cómo es esta cocinera que está poniendo a los niños, digamos, con una alimentación buenísima, guiada por vosotros, por la dirección del colegio, pero desde luego con sus manos, que son las que lo ponen en marcha, ¿no? Pilar Baldó se une a este comedor cuando este comedor empieza, junto a la empresa Catering 45, que es la que está con nosotros, y juntos hacemos una labor todos de hacer posible que el comedor sea considerado, pues, en este momento, como el mejor de España. Pilar lo que pone en la comida es corazón, sentimiento, y hoy cuando estaba hablando con ella, estábamos hablando del puré de coliflor, yo había visto la cara de alegría que hacía al ver que haya conseguido, pues, que ese puré, pues, fuera fabuloso para que los niños hoy se lo pasaran en el mejor restaurante del mundo que es este comedor. Claro. Joaquín, ¿y cuál es la reacción de los padres? Supongo que es buena, pero bueno, cuéntame, porque, no sé, a todos los padres, ¿cómo están reaccionando ante esta iniciativa tan importante? No, los padres, con nosotros tenemos una suerte. Nosotros en el colegio hace durante el año 50 actos diferentes. Como digo yo, en 52 participan todos los padres y madres del colegio. Nuestro colegio entiende que hay que abrir el colegio a todo el mundo. Padres, madres, tíos, abuelos, a todo el mundo. Cuanto más, mejor. En las jornadas de comida de colegio participaron 200 personas. La reacción de los padres es positiva altamente, por algo fundamental. Los padres dejan a nosotros lo más importante que nos invita, que son sus hijos. Y cuando ven que alguien les cuida a sus hijos en algo temporal con la alimentación, pues se vuelven locos. Nos dicen que cuando se pueden ir venidos a comer también ellos. Pues sí, estamos por ir nosotras también, Manoli. Oye, por cierto, de segundo, ¿qué tenéis hoy después de ese puré de coliflor que vais a comer después? Después tienen lomo plancha, lomo, rico, que es lomo, y luego tienen fruta. Muy bien. Comida equilibrada. Bueno, pues se puede comer muy bien y muy sabroso. Se puede siempre comer rico. Exactamente. Ahí tenemos, bueno, una muestra del comedor escolar del Colegio de Urchillo, el mejor de toda España, ¿eh? Que España es muy grande y hay muchos colegios y lo tenemos aquí muy cerquita. Qué suerte que tienen los padres que tienen allí a sus hijos de contar con una cocinera extraordinaria y con una iniciativa de un director maravilloso como es Joaquín Marzá, que hoy ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Te dejo recolectando más hortalizas de vuestra huerta y que sigáis avanzando en algo tan importante como la alimentación y en contra de una epidemia como es el sobrepeso y la mala alimentación. Y que cunda el ejemplo, ¿eh? Que cunda el ejemplo a todos los colegios. Un abrazo muy fuerte, Joaquín, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta vale, luego. Gracias, Joaquín. Hasta luego. Bueno, genial, ¿eh? Ahí lo tienes, qué maravilla. Lo tenemos aquí, ¿eh? Sí. Bueno, además es que Joaquín es un hombre, es un maestro de los de vocación de verdad y siempre está inventando cosas, siempre está inventando, no solamente en el tema de la alimentación, sino en un montón de cosas. Sus alumnos hace un par de años lo propusieron a un concurso que hay como mejor profesor de España también. Fíjate. Bueno, no ganó, pero no será porque sus alumnos no querían, porque para sus alumnos, desde luego, es el mejor director. Eso es vocación, desde luego, sí. Eso es vocación, sí. Y además son tonterías. Oye, hablando de platos de cuchara, que nos ha dicho, hay un lugar donde apuestan mucho por los platos de cuchara, aunque no sé si nos va a hablar exactamente de eso. Hombre, pero seguramente nos va a dar un supuesto, ¿dónde mejor podemos ir cuando salimos de trabajar, cuando, o pues simplemente porque no tenemos ganas, o porque no nos apetece, o porque se cocina, porque cocinan por nosotros maravillosamente? Sí. ¿Para qué vamos a gastar el trabajo? Sinceramente te lo digo. Vamos. Yo cuando salga de aquí me voy a poner a cocinar, pues mira, lo siento mucho, pues me gusta mucho cocinar, pero no, me voy a que Nieves me ponga las pilas, me dé energía y una alimentación sanísima también, porque de eso también Nieves sabe muchísimo. Buenos días a todos. Pues mira, hoy, como todos los miércoles desde hace varios años, os voy a recomendar dos platos que son dos clásicos. Por eso todos los miércoles, sin falta, los vamos repitiendo, que son el arroz al horno y el potaje de tres legumbres. El potaje de tres legumbres es un plato de cuchara basado en una receta tradicional muy antigua y que Francisco pues la ha reinterpretado. Es apto para todos, es muy sano y yo lo recomiendo. Ah, y también también quiero saludar hoy a un oyente de Teleelch y de Radio Marca, un fiel seguidor que estará escuchándonos en su camión, se llama Sergio. Para ti y para todos los oyentes de Radio Marca y los amigos del Fogón Ilicitano. Que tengáis un buen día, gracias. Nieves, Sergio, si vas en el camión, pasa por el fogón. Mira, me has traído un pareado sin haberlo preparado. Oye, pues sí, ¿eh? Y llévate una buena comida para que tu trabajo como camionero y que nos sigas escuchando en ruta todos los días. Un abrazo, Sergio. Un abrazo, Sergio, que tengas una buena ruta. Por cierto, hablando de Sergio, no es ese Sergio, pero sí tenemos a Sergio Gutiérrez, un oyente del programa que hoy tiene el día libre y nos dice, se ha hecho un selfie, está en la cocina y está preparando, por lo que veo, es una buena fuente de pollito al horno. Ay, qué rico. Con sus verduritas, la cebollita, creo que veo champiñones y tiene ya la fuente así preparada. Nos ha, se ha hecho ahí como un selfie. Uy, qué buena pinta tiene, Sergio. ¿Eh? Sergio, sí, muy buena pinta. Como nos mandes el después, este es el antes, como nos mandes el después, te estás poniendo dos cucharitas más. Cuchillo y tenedor. Oye, una buena iniciativa, que nos mandes sus selfies con sus platos que van cocinando. Claro. Y vamos aprendiendo también de ellos. Si nos mandan la receta ya, fíjate, la damos y pues todo. Pues tiene una pinta estupenda. Por Sergio, por cierto, Sergio, que nos dice también que mañana tiene el día libre, se puede venir a visitarnos. Por supuesto que puedes venir a visitarnos. Encantados. ¿Eh? Manoli, yo me voy. Sí, ya está bien, ¿no? Sí, ya está bien. Hay que comer algo ahora. Me queda media hora para... Me voy al fogón. Que, por cierto, he probado los dos platos, tanto el arroz al horno como ese puchero, ese potaje de los tres legumbres. Uh-huh. Está riquísimo. Que es genial, porque como estamos ahí en Cuaresma, ¿no? Que se dice claro. Come esa, pues el bacalao, los potajes y todo sí. esto. Sí, una buena época para aprovechar para comer mejor. ¿Ves? Sí, depurar un poquito. Sí. Nos va a venir muy bien. Que viene el tiempo de quitarse ropa. Y las torrijas. Ay, qué bueno. Mira, eso va a rematar. Venga, va. En este tiempo está permitido. Venga. Hasta luego. Gracias, Manoli. Adiós. Hasta luego. Bueno, aquí seguimos. Lo hacemos con un poquito de música, que eso también viene siempre muy bien. Y vamos con musiquita. Bastante conocida, ¿eh? Don't Say Night. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You do the things you do before. They say

En 15 minutos tan solo alcanzamos la 1 de la tarde. Todavía tenemos tiempo de disfrutar juntos de un ratito más de Entre Amigos, si te apetece, claro está. Vamos a ir ya con el repaso a las efemérides del día de hoy, que no las habíamos dado todavía. Estamos a miércoles 4 de marzo de 2020. Hoy felicitamos, entre otros, mira, a Basilio, Eugenio, Cirilo, Casimiro, Elpidio y Néstor. Bueno, pues nada, entre todos, muchísimas felicidades a todos los que, bueno, pues cumplís años, tenéis algo que celebrar, es vuestro santo, no sé, lo que celebréis en el día de hoy, que tengáis todos, todos un día genial. Por supuesto, también cada uno de los oyentes que sintonizáis el 101.4, Teleelch, Radio Marca. También los que nos veis a través de la televisión local de Elche, ya sabes, a través de Teleelch. Oye, otra cosita que te voy a contar yo es que vamos a irnos a repasar esas efemérides, como te cuento, ya hemos dicho quiénes cumplen años o quiénes celebran su santo hoy. Y te cuento que en 1789, un 4 de marzo de ese año, pues entra en vigor la Constitución estadounidense, con lo que comienza a funcionar la Unión como un conjunto de estados federados. En 1812, pues nada, el primer sorteo de la lotería instituida por las Cortes de Cádiz es el origen del sorteo de Navidad. Eso fue en 1812, un día como hoy. Y también un 4 de marzo de 1927 queda inaugurada la conexión por cable de Endem en Alemania con Nueva York. Y en 1929 se funda en Estados Unidos una compañía para explotar el autogiro La Cierva, inventado por el español Juan de la Cierva. Vamos al 4 de marzo de 1968. Picasso dona su serie de lienzos inspiradas en las Meninas al museo que lleva su nombre en Barcelona. Y en 2001, Suiza rechaza en referéndum, su ingreso en la Unión Europea. Nos quedamos en 2016, porque tal día como hoy, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, es conducido a declarar por la Policía Federal en el marco de la investigación por corrupción en la petrolera Petrobras. Terminó en la cárcel. Bueno, pues en cuanto a nacimientos, nos vamos a ir a 1678, porque 4 de marzo de ese año nace el compositor Antonio Lucio Vivaldi. Nacía en Venecia el 4 de marzo de 1678. Y bueno, pues compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico. Era apodado el cura rojo por ser sacerdote y pelirrojo. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Es especialmente conocido a nivel popular por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones, de Vivaldi. Bueno, pues nacía tal día como hoy, pero en 1678. Y en 1786 nacía Agustina Raimunda María Zaragoza y Domenech. Vamos, más conocida como Agustina de Aragón. Nacía en Reus el 4 de marzo de 1786. Bueno, pues fue una defensora de Zaragoza durante los dos sitios que sufrió en la Guerra de la Independencia Española. Durante el asedio de Zaragoza, Agustina llevó a cabo la acción que la hizo célebre, tras haber caído heridos o muertos los defensores de la Puerta del Portillo. Las tropas francesas se aprestaron a tomar el asalto. Agustina, que llevaba la comida a su marido, tomando la mecha de manos de un artillero herido, consiguió disparar un cañón sobre las tropas francesas que corrían sobre la entrada. Dice la leyenda que los asaltantes franceses, temiendo una emboscada, se batieron en retirada y nuevos defensores acudieron a tapar el bosque, defendiéndose la ciudad una vez más. Bueno, pues así había nacido el mito de Agustina de Aragón o la artillera. Y en cuanto a defunciones, bueno, destacamos una en 2016, fallecía Tony Dyson. Así a lo mejor no te suena mucho, pero bueno, te voy a decir que era ingeniero británico, además experto en efectos especiales, creador del androide R2 D2 de la saga Star Wars. Ya te suena, ¿verdad que sí? Bueno, y por último nos vamos a ir al Día Mundial de la Ingeniería, que se celebra hoy para el desarrollo sostenible. Una festividad que irá... Es la primera vez además que se celebra, ¿eh? Una festividad que irá enmarcada dentro de la Agenda 2030 de la ONU y cuyo propósito es presentar proyectos a nivel de ingeniería y tecnología que permitan alcanzar las metas pautadas dentro del Plan de Desarrollo Sostenible planteado por las naciones. El papel de los ingenieros e ingenieras en nuestro mundo moderno es clave a la hora de pensar en el futuro de la humanidad. Ellos son los que tienen la responsabilidad de desarrollar no solo nuevas tecnologías, sino también nuevos métodos que permitan a las personas seguir obteniendo los recursos necesarios sin poner en riesgo el planeta. También son los responsables de sacar adelante la cuarta revolución industrial, que es la que se basa en el desarrollo de avances como la ingeniería artificial, el Internet de las cosas, la robótica y la computación cuántica. El ideal es lograr un equilibrio entre el mundo moderno y la naturaleza. Bueno, pues estamos a 8 minutos de alcanzar la una. Yo creo que es buen momento para irnos hasta las ofertas de empleo que tenemos para este miércoles 4 de marzo. Bueno, pues te cuento cositas como que se busca moldeador de plantas de montado en el 661-93-76-88. Empresa de calzado en Torrellano necesita clavador de tacones en el 627-69-10-03. Se precisa comodín para la mecánica en el 965-68-3506. Fábrica de calzado en Elche precisa envasadoras en el 865-66-10-77. Y por último te cuento que se necesita chapista con experiencia en el 633-29-65-87. Pues ya sabes, todas las ofertas, las demandas las vas a encontrar en nuestra página web teleelch.es, clicando empleo, así de fácil, te aparecen. Y si quieres dejar una demanda o una oferta de empleo, puedes hacerlo llamando a nuestro contestador automático, el 96-606-1835. Dejas ahí tu oferta o tu demanda y la colocamos en nuestra página web. Bueno, cosas importantes que tengo que contarte, pues que Nadar Betetería Gastrobar, hablando de alimentarse, pues se alimenta uno muy bien. Ya sabéis que cada día tenéis un menú por solo 6 euros y eso no significa que se coma mal, ni mucho menos. Hoy hemos hablado con Manoli también de comer sano. Bueno, pues vas a comer sano porque empiezas con una ensalada, que es como se debe empezar pues cualquier menú. Una rica ensalada para comenzar, continúas con el plato principal del día, que será rico, rico y casero, casero. Continúas con pan, bebida y si quieres café o postre, lo que más te apetezca. Está todo en Tetería Adarve Gastrobar y por solo 6 euros en la calle Mayor del Raval número 4. Puedes ir a hacerte un menú, hacerte un tapeo, hacerte una cervecita, hacerte una infusión, tomar el café del día, empezar desayunando allí, terminar el día allí con un, no sé, lo que más te apetezca comer o tomar al final del día, pues lo puedes hacer en Adarve, Tetería, Gastrobar. Ya lo sabes, que cualquier momento del día es bueno pasar por la tetería. Bueno, venga, vamos con algo más de música. Todavía nos da tiempo para escuchar un par de temitas y estamos que nos vamos, que tengo algo importante también que decirte respecto al Elche en Punta. ¿Qué digo yo? Que ya que te tengo que contar algo importante del Elche en Punta, lo voy a hacer ya. Hoy no estará Paco Gómez, no estará en el estudio, porque hoy va a hacer el directo desde Cosmopolitan Wellness Club. Te lo digo por si te apetece pasarte por allí, pues creo que es en la cafetería del Cosmopolitan Wellness Club, frente a las chimeneas, ya lo sabes. Pues hoy el directo es desde allí, así que si quieres pasarte, puedes hacerlo porque se admite público. ¿Quieres ver el Elche en Punta en directo? ¿Lo quieres ver además de escuchar? Pues lo puedes hacer. Pásate por Cosmopolitan Wellness Club y coge ya sitio porque a la 1:20 Paco Gómez estará en directo desde allí con invitados especiales también del Elche Club de Fútbol. Así que yo que tú no me lo perdía. ¡Ay, qué montón de cosas hay que contarte! Que no me voy a quedar yo sin poner tu chiste. José nos manda un chiste, dice: hola Rosa, hoy mi chistaco es este. Espérate, que no te he conectado. Anda, que yo también. Venga, que nos vamos a despedir con chiste. A ver qué tal suena el chiste de... Bueno, qué tal suena, más que qué tal suena... A ver si es gracioso, vamos. ¿Cómo se llama suegra en alemán? Estorba. Eso está muy bien, José, pero de fondo oigo otra emisora de radio. Te he pillado. Ale, dice que Abelucho está de vuelta. Bueno, pues sí, ya lo habéis oído. Te he pillado, José. Si me mandas un audio a la emisora que no esté escuchando, ¿qué era? ¿40 principales? Qué feo me parece, José. Hola, Maruja. Oye, Maruja nos manda... Ayer nos comentaba que lo que recordaba de casa de la abuela era el zafero. Yo no sabía muy bien qué era. Bueno, pues por lo menos así lo llamaban en casa de su abuela. Y el zafero, pues es una estructura metálica donde tiene una zafa de esas, creo que era también de metal. ¿La recordáis, verdad? El balde ese, que no sé, algo así se llamaba. Bueno, gracias, Maruja, como siempre, por participar en el programa. Y yo quiero que no me, creo que no me queda nada más. Bueno, sí, me queda Sergio por aquí, que nos mandaba... ¡Qué malo eres! Nos mandaba el antes de meter la comida al horno y ahora nos manda el después. ¿Y ahora qué hago yo? Que me tengo que ir al gimnasio y voy sin comer. Ay, Sergio, te ha quedado de miedo, ya te lo digo. A ver, prepárame un tupper y mañana me lo traes. Bueno, pues nada, que terminéis de pasar un día genial, ya sabéis. Os quedáis con los servicios informativos de esta casa. Con Isiar y Marga te traen toda la información que necesitas saber sobre nuestra ciudad y después Paco Gómez desde el Cosmopolitan Wellness Club. Que pases un genial día. Nos escuchamos mañana. Never ends till the end, then you start again. That's just the way of the world. That's just the way of the world. Someone in the world, they think they're working for themselves. They get up every day to go to work for someone else. And somebody works for them, and so they think they got it made. But they're all just working to get paid the very same. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum-dum. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum-dum. Somewhere in the world you got a robber and a bank. And the bank robbed the people, so the people robbed the bank. And so they keep on twiddling them thumbs.